Grande, grande es nuestro Dios. Cantaré a Jehová con toda mi alma. Cantaré a Jehová todo mi ser. Contaré de sus prodigios, de la obra que está haciendo en nosotros. Es grande, es grande. Aleluya. Cantaré a Jehová con toda mi alma. Cantaré a Jehová con todo mi ser. Contaré de sus prodigios, que su obra es grande. Grande es Jehová. ¿Cuánto lo creen? Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande en majestad. Aleluya, esa es una verdad, hermano. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande en majestad. Una vez más, grande es Jehová. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande en majestad. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y grande en majestad. Dile grande. Grande, grande, grande, grande y digno de loor. ¿Crees tú que él es digno de loor? Grande, grande, grande, grande y digno de loor. Díselo, hermano, de eso y de mucho más. Grande, grande, grande. Confesar que Cristo es grande, hermano. Se lo hemos estado diciendo toda la mañana. Dios es grande. Nos quedaríamos sin voz si dijéramos todavía que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es misericordioso. Aleluya. Pero como que usted tiene un Dios pequeño, hermano, porque no lo celebra. Si tiene un Dios grande, alábelo, glorifíquelo. Dios es grande. Aleluya. Cantaré a Jehová con toda mi alma, con todo tu ser. Sus prodigios, su obra es grande. Cantaré a Jehová con toda mi alma, con todas tus fuerzas, hermano. Contaré

excelso, Él es sublime, Él es glorioso, Él es muy santo, Él es eterno. Él es excelso, Él es sublime, Él es glorioso, gloria a Dios, Él es muy santo, Él es eterno. Él es excelso, Él es sublime, Él es glorioso, Él es muy santo, Él es eterno. Él es excelso, Él es sublime, Él es glorioso, Él es muy santo, Él es eterno. Levante sus manos, levante sus manos, su corazón al cielo. Aleluya. Bendecimos, Señor. Hay gozo en nuestro corazón. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Él es excelso, Él es sublime. Aleluya. Él es excelso, Él es glorioso, Él es glorioso, aleluya. Así es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es misericordioso. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Cristo Jesús. Porque tú has sido grande con nosotros, Señor. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu corazón. Aleluya. Aleluya. Yo tengo un Dios alto y sublime. Eterno es mi Señor. Él es excelso. Él es glorioso. Él es muy santo. Así es nuestro Dios. Es grande, es grande, es grande. Es maravilloso. Aleluya. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Eterno y sublime. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Digno eres tú, Señor Jesús. siento en mi ser, siento en mi alma, en todo mi ser, siento ese amor, dice, lo siento en mi ser, siento en mi ser, siento en mi en todo mi ser, siento tu amor, Señor. Siento ese amor en todo mi ser. Siento ese amor. En todo mi ser, siento ese amor. Aleluya. Levanta tus manos, levanta tu corazón al cielo, hermano. Él nos ha amado primero. Solo podemos cantar y decirle: siento ese amor, Señor, porque de tal manera nos ha amado. Por eso se lo podemos cantar hoy en esta mañana. Oh, qué perfecto amor. Oh, qué gloriosa paz. Vida sin par me da. El Padre Dios te amo. Oh, qué perfecto amor. Oh, qué gloriosa paz. Vida sin par me da. El Padre Dios te amo. Una vez más, oh, qué perfecto amor. Oh, qué perfecto amor. Oh, qué gloriosa paz. Vida sin par me da, sí, Señor. El Padre Dios de amor siento en mi ser. Siento en mi ser, díselo, hermano, con todo tu corazón. Siento en mi alma, en todo mi ser. Siento ese amor. Siento en ser. Siento ese amor, siento en mi ser, siento en mi alma, en todo mi ser, siento ese amor. De tal manera nos amó, de tal manera nos amó. Por eso sentimos ese amor, Señor. Siento en mi ser, siento en mi ser, siento en mi alma, en todo mi ser, siento ese amor. Siento en mi alma, en todo mi ser, siento ese amor en todo mi ser, en todo mi ser. Siento ese amor en todo mi ser. Siento ese amor en todo mi ser. Siento ese amor, siento en mi ser ese amor.